Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Sé abierto. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Sabía usted, amable oyente, que la dificultad por la cual un sordo no puede hablar no se debe a que tenga algún problema en sus cuerdas vocales o algún defecto físico en lo que se refiere al mecanismo del habla? El problema radica que no puede pronunciar bien una palabra simplemente porque nunca la ha escuchado. Por tanto, su cerebro no puede ordenar una pronunciación correcta a su lengua, ya que carece de esta información. En este pasaje de la Biblia, le traen a Jesús un sordo y tartamudo para que lo sanase. Todos esperaban que le imponga las manos, como en tantas oportunidades había sanado de esa forma. Pero esta vez realiza algo distinto, sin duda, para dejarnos una enseñanza espiritual. Saca a esta persona fuera de la multitud, pone sus dedos en sus orejas, escupe su lengua y exclama en voz aramea. Esta palabra llamada Éfata quiere decir sé abierto. Y luego fue sano, dice la Biblia. El sordo ya no era más sordo, sino que podía oír. Pero es más, aprendió instantáneamente a hablar. Ahora podía expresar sus pensamientos, podía hablar. Algo nuevo para él, gracias al milagro de Jesucristo. En esta historia, Cristo dejó en claro la conexión que existe entre el habla respecto al oír. Sus dedos en las orejas de este sordo y el escupir en su lengua nos ejemplifican esto. Muchas personas espiritualmente están sordas respecto a Dios. Cuando se les pregunta acerca de su fe o de la salvación de su alma, no pueden responder una palabra con claridad. Otros pretenden vivir una vida cristiana, pero cuando nos acercamos a los mismos, notamos que no tienen una vida conforme a la fe que dicen profesar, sino que están en pecados y su hablar no es clara como la de un verdadero hijo de Dios, sino que solo son tartamudeos acerca de las cosas espirituales. Muchos son los que se dicen ser cristianos, pero que no hablan todavía el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la Biblia. ¿A qué se debe? Nos preguntamos. A que su oído, amable oyente, aún permanece cerrado a la voz de Dios. Su oído espiritual nunca fue abierto. No conocen la dulce voz de Cristo que habla al corazón. Nada sabe acerca del aliento de vida que la palabra de Dios provoca en el alma. ¿Has escuchado en tu corazón la voz de Dios realmente alguna vez, mi amigo, mi amiga? Quizá como en esta historia tengas que encontrarte con Cristo para que Él pueda abrir tu oído. El pecado ha causado en el ser humano una sordera con respecto a su Dios, su Creador. Es necesario, amable oyente, que esos conductos obstruidos sean abiertos, de lo contrario nunca escucharás la voz de Dios y por consecuencia jamás podrás hablar el lenguaje del Evangelio de vida. La obra de Cristo en la cruz fue realizada para la liberación de nuestros pecados, si realmente creemos en Él. Él vino a restablecer la comunicación que el hombre perdió con su Dios a causa del pecado. Esta humanidad camina indiferente rumbo a la perdición, haciendo oídos sordos al clamor de Dios para salvarlos. Pero habrá quienes el Señor Jesús los aparte de la multitud perdida, tal como en esta historia llevó a esta persona aparte de la gente, y toque sus oídos espirituales y suelte su lengua y comience a hablar como un verdadero hijo de Dios, es decir, que sea salvo. Antes era sordo y permanecía en el silencio del pecado, sin escuchar la voz de Dios, pero ahora no solo puede escuchar al amoroso Salvador, sino que también puede hablar con Él. Amable oyente, Dios quiere escuchar también tu voz y no quiere que sigas sordo con respecto a Él. Todo comienza con un Éfata, comienza con un sé abierto. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.